Pero antes de esta cuarta placeta, el paseo central de la cuesta de Gomare lo cruza una calle, trozo de carretera asfaltada que va desde la Puerta de la Justicia hasta el comienzo de la cuesta de Realejo. Es decir, cruza de colina a colina atravesando el paseo central de la cuesta de Gomare. Y es por aquí por donde pasan los autobuses y los taxis. Y esta tarde luminosa, por el espléndido sol que brilla, me he venido por este trozo de carretera. A la izquierda, según se sube, como si pretendiera ir al mismo pilar de Carlos V. No lo hago porque, en cuanto he remontado unos metros, me he parado y a la izquierda también, y según camino, me encuentro el bosque. Entro por ahí, busco un sitio tranquilo, encuentro una piedra en forma de asiento cubierta de hojas secas y ramas, y aquí me siento, frente al sol que cae y a los rayos que se cuelan por entre las ramas y troncos del monte. Miro y medito y al mismo tiempo escribo. Nadie me ve, pero yo sí veo a todos los que pasan, los que suben por el barranco de la cuesta de Gomare y los que vienen del pilar de Carlos V y Puerta de la Justicia. No me interesan mucho, pero es lo que por aquí siempre hay.